atrapar la luna llena cuando al anochecer se enreda entre las ramas. Podríamos ser cazadores de estrellas cuando la noche se desgrana. Podríamos andar sobre las aguas cuando el mar descansa. Podríamos ser luceros cuando la noche se apaga. Qué bonitos cuentos te sabes, Maite, pues que te los cuenta el viento antes, pues que la imaginación se desnuda de ilusión y te brillan los ojos como a nadie. Qué bonitos ojos que tienes, Maite, cuando cuentas cuentos que no sabe nadie y los duendes detrás de tus orejas te van soplando palabras bellas. Cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo, los cuentos que un día robaste al aire. Cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo, los cuentos que un día robaste al aire. Podríamos caminar descalzos sobre la hierba fresca de la mañana. Podríamos escribir cuentos, cantar canciones, llenar palabras. Podríamos cambiar sentidos, abrir oídos, buscar el agua. Podríamos hacer caminos, buscar amigos, esperar el alba. Qué bonitos cuentos te sabes, Maite, pues que te los cuenta el viento antes, pues que la imaginación se desnuda de ilusión y te brillan los ojos como a nadie. Qué bonitos ojos que tienes, Maite, cuando cuentas cuentos que no sabe nadie y los duendes detrás de tus orejas te van soplando palabras bellas. Cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo.